Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mamá, estoy enamorada. Estas tres palabras pueden preocupar a una madre amorosa hasta el insomnio cuando las escucha por primera vez. Porque como adultos sabemos que ese príncipe azul no siempre existe. Y la realidad para nuestra pequeña puede ser muy dolorosa si se desboca la fantasía. ¿Cómo ayudarla para que reconozca el amor que verdaderamente vale la pena? ¿Cómo hacerle saber que quien ama siempre busca el bien del otro? ¿Cómo ayudarla a entender en este mundo frívolo que se puede encontrar la belleza en las cosas simples de la vida? ¿Cómo apoyar sus más grandes sueños y hacer que coincidan con la realidad? Con Soñando Despierta, nuestro título de este viernes de libros, Carla Medina nos sumerge en una apasionante historia que hará que nuestras adolescentes tengan algunas de esas respuestas. A partir de un accidente que la mantuvo en cama durante mucho tiempo, la joven Carla Medina comenzó a idear una historia en la que se resalta el poder del amor, de los valores humanos, de la lealtad, de la solidaridad con el dolor y de la amistad. En Soñando Despierta, Leila, una chica que perdió a su madre desde muy pequeña, crea un vínculo muy fuerte con su padre, quien le contaba cuentos de hadas todas las noches para tranquilizarla. Años después, su padre muere en un accidente. Es entonces cuando Leila conoce a Darío y se enamora de él a primera vista. Sin embargo, la inseguridad de Leila no le permite creer que Darío pueda estar interesado en ella. Pactan un encuentro días después. Antes de que Leila y Darío se encuentren de nuevo, Leila sufre un accidente automovilístico que la hace entrar en coma. En sus sueños, Leila se olvida de quién es y se ve a sí misma como una princesa de los cuentos de hadas que su padre le contaba. Atrapada en un mundo mágico, escucha voces que asocia con hadas, pero que en realidad son las de las enfermeras que cuidan de ella en el hospital. Mientras al dormir, Darío comienza a adentrarse en los sueños de Leila y logran encontrarse en un mundo de fantasía en donde viven mágicas aventuras y un tierno romance. Poco a poco, Darío irá descubriendo que sus sueños no son solo fantasías, que en realidad son un llamado de auxilio porque Leila está en peligro. Con la ayuda de Lucía, la fiel amiga de Leila, y las tres simpáticas enfermeras, Darío irá encontrando el camino para guiar a Leila a la realidad. Soñando Despierta no solo cuenta una atractiva historia que atrapará a las chicas que están atravesando por una época de cambios emocionales y físicos, sino que además entreteje valores sociales que pueden ser compartidos en familia, como la solidaridad, la lealtad, la perseverancia, la justicia y la amistad. ¿En qué momento un cuento de hadas se convierte en realidad? ¿En qué momento la realidad se transforma en un cuento? El juego del amor es complicado. Un encuentro fortuito e inesperado despierta en dos personas completamente diferentes los más profundos sentimientos. Un par de miradas bastan para unir dos corazones. Sin saberlo, estos dos jóvenes han unido sus vidas de las maneras más intensas y ahora el destino no les permitirá tomar caminos diferentes. Soñando Despierta, de Editorial Aguilar, un libro que cautivará la mente y los corazones de cualquier joven. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.